11:45, Mauro Monteiro reeditando su rol de cronista de exteriores desde la anónima de la Pilcomayo. Nos va a contar qué estaba sucediendo ahí, qué estuvo sucediendo ahí con los compañeros del desayunador de Villa Germinal. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Qué tal, Cintia? Sí, como no podía ser de otra manera, acá estamos en la calle. Estamos exactamente en la Pilcomayo, en el lugar donde funciona el supermercado La Anónima, porque el desayunador de Villa Germinal, junto a la asamblea de autoconvocados que funciona en la Plaza San Martín, están acá haciendo una manifestación reclamándole por una canasta básica a bajo costo a la empresa La Anónima. Presentaron una nota de parte del desayunador, reclamando no solamente por una canasta accesible para las personas de bajos recursos, sino también que cese el hostigamiento hacia las personas que tienen tarjeta alimentaria y que no les dejan comprar algunos alimentos. Ese es el reclamo, o esa es la denuncia que están haciendo desde el desayunador, porque han notado a través de algunas quejas de las familias que vienen a La Anónima, que vienen con su tarjeta alimentar y no les venden algunos productos, o directamente los productos se los esconden para que no tengan acceso. Muchos de esos productos tienen que ver no solamente con la comida, sino con algunos productos de limpieza, que es lo que también las familias reclaman. Hay un grupo importante de personas que son, no solamente son del desayunador, sino también que son vecinos de Villa Germinal, donde funciona el desayunador de Villa Germinal, está muy cerquita de La Anónima, estamos en el barrio San Cayetano, Plan 3000 de Santa Rosa, y la verdad que hicieron toda una movida importante con con una carpita color rosa y un montón de carteles que muchos tienen que ver. Te agarraron los perros, Mauro. La olla popular resiste y lucha, un cartel importante que dice Milei, fuera Milei del país, no al DNU, la oferta en huevos de pollo, la libertad es tener para comer, por ejemplo. Son todos carteles que están pegados en las rejas que tiene La Anónima, que separan el predio del local de La Anónima. Estuvieron esperando cerca de 15 minutos poder entregar la nota desde el desayunador, porque se daban vueltas, se tiraban la pelota de aquí para allá los empleados de La Anónima, porque no sabía quién tenía que recibir esa nota. Tuvieron la presencia de la policía en este lugar, tipo prevención, pero mientras los vecinos y las vecinas de esta barriada estaban adentro de La Anónima esperando entregar esta nota, este petitorio, también la policía mandó al grupo GEO, que estuvo custodiando todo ese rato, cerca de 15 a 20 minutos, la entrega de esta nota. Por eso es que no solamente estas personas vienen a reclamar, sino que tuvieron que bancar ese hostigamiento de parte de la policía de la provincia de La Pampa, que vinieron a no hacer nada, porque en realidad estas personas no tenían intenciones de entrar a La Anónima, no tenían intenciones de romper nada, ni tenían intenciones de hacer absolutamente nada malo, simplemente hacer una manifestación y hacer un reclamo puntual. Vamos a hablar unos minutos ahora, si les parece, Cintia, un minuto cortito, y medio, porque se nos termina el programa, pero queremos tener la voz de algún compañero. Fiol, dale. Con Pablo Prato, que es parte del desayunador, para que nos cuente. Pablo, vení un minuto, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos primero el porqué de esta manifestación y qué le están reclamando a La Anónima. Buen día. Bueno, buen día a todos, a todas. Pablo por acá, del desayunador comunitario Villa Germinal. Hoy tengo una movida acá en La Anónima, primero porque es el supermercado que está más cerca del desayunador, de los vecinos y vecinas. Se supone que debería ser el lugar donde los vecinos pueden hacer las compras, pero bueno, en base a una encuesta que hicimos ahí en el barrio en el mes de febrero, con la idea de sostenerla todos los meses para ver lo que va pasando con la situación económica y generar nuestros datos, nuestra propia información, descubrimos que muchos vecinos no pueden venir a La Anónima porque les rechazan la tarjeta alimentar acá de la provincia. Un mes le rechazan la yerba, otro mes vienen y le dicen la yerba sí, pero no productos de limpieza, otra vez leche no y otra vez queso no, entonces ya se deja de comprar. Claramente no quieren trabajar con la población del barrio, es una forma de correrlos. Por otro lado, también pedimos que haya una canasta básica accesible, social, que sea, porque hoy quedó muy lejos lo que es la tarjeta alimentar de lo que vale una canasta básica, quedó totalmente lejos, totalmente desfasada. Así que bueno, lo que pedimos es que tengan un compromiso social, más allá de, sabemos que ellos van a hacer plata y quieren hacer plata, sabemos que ellos nunca pierden, además, en estos momentos de crisis, creemos que además son los que más ganan, y cuando más ganan en los momentos de crisis, como vecinos salimos a buscar precios por todos lados, y dejamos de comprar a los vecinos y vecinas que tienen despensa en el barrio. Así que, nada, eso, ¿viste? Tratar de que se pongan un poquito en la piel de los vecinos y vecinas. Y quede claro también que no venimos a protestarle a los empleados, empleadas. Sabemos que están en la misma situación. En las semanas se corrió rumores o noticias de que, por ejemplo, los empleados de seguridad también estaban de paro. Así que solidarizarnos también con todos los trabajadores, con todas las trabajadoras. Y bueno, pedir que tengan un poquito de humanidad dentro de su mundo capitalista. Esto que le pasa a las personas de menores recursos con la tarjeta, no le pasa a otras personas que también utilizan tarjeta, únicamente con la tarjeta alimentaria es el problema. Solamente con la tarjeta alimentaria. Y no hay algo que justifique eso, porque no es que dice, no, la yerba no, porque no entra en la canasta básica, ponele, no sé, digo un ejemplo. Pero no se sabe, por eso es un mes no le compra yerba, al otro mes no agarran yerba, pero agarran producto de limpieza y dicen, no, eso no. Y Mauro, se enteran los vecinos de día cuando están ya en la caja por pagar, o sea, dejás de venir, claramente son medidas expulsivas, discriminatorias también. Totalmente discriminatorias, porque ¿quiénes son ellos para decirte, no, esto no puedes comprarlo este mes? Mauro. Con la tarjeta alimentarlo. Así que bueno. Nada, pedir con el lema el hambre es el límite. Nosotros ya hace del primer fin de semana de enero que empezamos a abrir el estacionador otra vez, habíamos parado dos fines de semana, que empezamos a notar que vecinas y vecinas llegan con hambre, porque también hay recorte, que tenemos que decirlo, también recorte en el comedor municipal. Vecinos y vecinas, por ahí no tienen menores a cargo, o que no tienen alguna enfermedad diagnosticada con un certificado médico, no pueden retirar la vianda de lunes a viernes. Entonces personas que antes dependían exclusivamente de la vianda, porque ya están grandes, a punto de jubilarse, no pueden recibir la vianda, o sea, dependen exclusivamente de la vianda de los sábados del estacionador, los domingos de alguna iglesia o de algún partido político que se le ocurre en algún momento hacer algo social. Así que nada, el hambre es el límite, el problema, y tenemos que solidarizarnos, humanizarnos, porque si no, es como, nada, no se la pueden llevar siempre de arriba. Esas empresas que siempre ganan, son las que se llevan toda la guita, son un fuente de empleo, que no lo entendemos, pero bueno, le pedimos un poquito de humanidad para los vecinos y las vecinas. Pablo, gracias a ustedes. Chau, chau. Pablo Prato, es parte del desayunador que ahora en este momento están haciendo una pequeña asamblea contando la situación y también haciendo un poco el balance de esta medida de fuerza que están haciendo aquí en la Anónima. Bueno, un poco lo que comentábamos es lo que ratificó Pablo. Le están restringiendo la venta de productos básicos a las personas que tienen tarjeta alimentar. Y eso es todo un detalle a tener en cuenta, no así con otras tarjetas, pero sí a las personas de bajos recursos que tienen tarjeta alimentar, no le están vendiendo algunos productos aquí en la Anónima. Gracias, Maurito. Excelente. Hasta luego. Gracias. Hoy pasaba Mauro Monteiro, en este caso, trayéndonos la voz de los compañeros y compañeras del desayunador de Villa Germinal, que denuncian racismo, discriminación por parte de la Anónima. Pero ahí tendría que, el Estado Provincial, o sea, tendría que intervenir, porque no puede ser que con la tarjeta alimentar de la provincia. Del Estado Provincial, vos vayas a una empresa que viene a la provincia de La Pampa, pone un supermercado en un lugar donde sabemos que la población está muy, muy débil económicamente. Y no le dé eso, para mí, o sea, tienen que intervenir el Estado. Y encima le mandan a la policía para para resguardarlo, no lo entiendo. Los compañeros y compañeras están haciendo esta denuncia pública, por supuesto. Claro. Es necesario dejar asentado esto en defensa del consumidor. Es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas nos animemos a recurrir institucionalmente sin dejar de hacer estas movidas. Pero que quede la huella de racismo en defensa del consumidor y el Estado Provincial haga los controles respecto de este tipo de rechazo y discriminación que hace la Anónima, en este caso de la Pilcomayo, que sabe, como dice Juan, y que está ubicada en el medio del pobrerío. ¿Qué otra población le va a ir a comprar? De esto ya venían denunciando los compañeros del desayunador a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, a la secretaria Clarisa Alzuri, a la cual le han pedido que mejoren las viandas de diarias de los comedores, porque definitivamente la gente no está comiendo. No hay mucha más explicación para eso. Ahí venimos y nos vamos. Dale.